Yo creo que algunos de ustedes han escuchado hablar del famoso hombre pájaro. Algunos dicen que es un nahual. Otros que tal vez sea una ave prehistórica que vive en las montañas, tanto de Coahuila como de Nuevo León. Otros dicen que vive en una mina en Zacatecas. Pero lo que sí está claro es que muchas personas se han topado con este ser, con el famoso hombre pájaro. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Hay muchas historias, he recibido muchísimas cartas, he entrevistado a varias personas relacionadas con este fenómeno, con esto que sucede, el hombre pájaro, que ya pues prácticamente se ha convertido en una leyenda. Muchos lo han visto inclusive en la zona urbana de nuestra ciudad. A otros los ha correteado en una camioneta, los ha perseguido volando. Muchos, ha habido casos donde inclusive lo han impactado. Hay tantas historias. Por ejemplo, vamos a recordar el caso de Don Juan, en el ejido Carboneras. Don Juan, un hombre de campo, él vivía con su esposa ahí en este ejido de Carboneras. Otros dicen que es Carbonera, pero él también cuidaba unas gallinas que eran de un amigo de él de la ciudad de Monterrey. Eran alrededor de 200 gallinas las que él cuidaba. Él decía que en las noches, lo que él le comenta, que en las noches escuchaba muchos ruidos cerca de un árbol, un pirul que estaba a un lado de su casa, enorme este pirul. Escuchaba como aleteos. Escuchaba muchos aleteos, escuchaba a los perros ladrar. Como sabemos siempre, el ladrido del perro, bueno, nos alerta, ¿no? De que a lo mejor, porque otro perro ladra, este perro ladra, pero muchas veces es distinto cuando alguien está en nuestra propiedad o cuando alguien está en la puerta, ¿verdad? Es distinto el ladrido. Entonces dice, Santiago, andaban los perros ladrando pues muy cerca aquí de la casa, le ladraban mucho a ese árbol, después ese ladrido se convertía en llanto, los perros se arrecholaban en la pared, dice, no sé qué cosa veían. Mi esposa, dice Don Juan, me decía, pues sal a ver qué está pasando, de quién son esos aleteos tan grandes, ese pájaro tan enorme, sal a ver. Y dice Don Juan, yo lo único que tenía para defenderme, Santiago, era una pequeña hacha. Dice, entonces yo nomás escuchaba los aleteos, mejor me arrepentía el salir. Pero poco a poco ese ser fue acabando con esas 200 gallinas que yo tenía a cargo, que ni siquiera eran mías. Dijo, después me comuniqué a través de carta con mi amigo y le dije, oye, ¿sabes qué? Tus gallinas, pues las mató un ser que no te puedo explicar. Solamente siempre cuando amanecían muertas estas gallinas era porque se escuchaba ese aleteo en las madrugadas. Su amigo le comentó que tal vez podría ser el hombre pájaro. Dijo, tal vez sea el hombre pájaro, el que también se habla allá por Santiago, Nuevo León, allá por la presa de la Boca, que dicen que ahí está la cueva. Y bueno, dice Santiago, créeme que fue cierto tiempo el que estuvimos, ahora sí que asustados en las madrugadas, con este famoso hombre pájaro, ese que se comió a las gallinas aquí en esta casa, dice, pero ya después ya no lo volvimos a escuchar. Después escuché algunos rumores de gente que vive más internada en la sierra, que se habían topado con este ser, que era un hombre alto, con unas alas enormes, y que también había atacado a su ganado. Le digo, hay muchas historias de esto, quiero que sepa. Existe la historia de un velador de un panteón aquí en nuestra ciudad. Este señor muy, muy, muy reservado. Cuando yo lo entrevisté, me dice, ha habido tres cosas, Santiago, en este panteón que me han llamado la atención. Jamás me dijo que lo habían asustado, pero me dijo, me llamaron la atención una, la de una mujer que cruza por en medio del cementerio en las madrugadas. Pero lo raro es que se baja de un taxi. Bueno, otra, este cementerio está muy pegado a la sierra. Escuchar las risas de esos famosos aquelarres, las reuniones de brujas. Dice, yo no me meto con ellas, ella no se mete conmigo. Pero lo que sí me llamó la atención, y de hecho cuando yo la entrevisté en este panteón, pues tiene alrededor como de cinco mascotas, cinco perros que le hacen compañía. Y como les digo, el ladrido del perro es muy distinto cuando ya están viendo algo, están viendo a que alguien se metió. Dice, entonces yo me acuerdo, Santiago, yo estaba en un pequeño cuartito que tiene él, escuchó ladrar a los perros, dijo, alguien se metió. Él identificó el ladrido de estos perros y dijo, alguien se metió aquí al panteón. Entonces él va y checa, y al momento de salir, sorpresa para él, ve a un hombre como más de 2 metros, me lo describe don Juan. Él sí tuvo un contacto directo con este ser. Dice, Santiago, mire, medía más de 2 metros este hombre con unas alas enormes. Dijo, de hecho, me mató uno de mis perros. Lo dejó totalmente sin sangre. Tenía solamente 2 agujeros, el perro no tenía sangre. Y me lo mató este ser alado. Dice, pero fue impresionante verlo cómo desplegaba sus alas y emprendía ese vuelo hacia la sierra. Dijo, yo sí lo vi, me quedé prácticamente congelado y le puedo decir que me mató una de mis mascotas y me lo dejó totalmente sin sangre. Muchos dicen, ya ven que el famoso chupacabras, ¿no? El hombre polilla en Estados Unidos, pero dice, este ser yo lo vi, Santiago, enorme, con sus alas desplegadas, y lo vi volar rumbo a la sierra. También hay una versión, le digo, hay muchas historias. Es una carta de un policía. Él estaba destacamentado en General Cepeda. Este policía vivía aquí en Saltillo, todos los días se tenía que trasladar a General Cepeda. En una ocasión los mandan a un rancho cerca de General Cepeda a dar vigilancia porque se iba a realizar una boda en ese rancho. Cuando ellos van hacia este lugar, se percatan que en la carretera hay una yegua ya muerta en uno de los carriles. Los policías dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a retirarla del carril porque pues puede provocar un accidente, ¿no? Más al rato que salgan los de la boda y esto, vamos a retirarla. Pues ya la amarraron ahí con la patrulla y le hicieron a un lado. Pero se dan cuenta que cerca de ahí, muy cerca de ahí, estaba un potrillo, que era de esta yegua. El potrillo lo deciden amarrar allá a una cerca de alambre, pues para que no le fuera a pasar lo mismo que a la yegua, ¿verdad? O se lo fueran a robar. Entonces ya ellos de regreso de esta encomienda que les habían dado de estar vigilando ahí esa boda, o sea, como guardando el orden, ¿verdad? Cuando vienen, uno de ellos, el que era originario de General Cepeda, y pues él tenía su propiedad y tenía pues algunos animales en esa propiedad, y le dice a su compañero, le dice, ¿sabes qué? Si todavía está el potrillo ahí, vamos a recogerlo, porque si no se lo van a robar, o cuando lo quieran reclamar ya no vamos a ver quién lo tiene, mejor vamos a llevárnoslo y lo guardo en mi propiedad, y ya si reclaman, pues ya que demuestren que es el dueño, ¿no? Pero cuando vamos llegando, Santiago, me relata esta persona que estaba un hombre, dijo, mira, es que ya ahí está el dueño, se me hace que lo anda desamarrando. Ellos lo que ven es un hombre totalmente de negro, muy alto por cierto, pero ven como si estuviera abrazando al potrillo. Ellos llegan, se bajan de la patrulla, uno de ellos baja una escopeta y corta cartucho. Y al momento que le gritan a este hombre que si era de él, ese potrillo, este hombre, para sorpresa de ellos, sale volando. Este policía, asustado e impactado por lo que estaba sucediendo, su instinto saca la escopeta y le dispara. Le disparó y siguió este hombre al lado su camino, salió volando. Este hombre no supo si le dio o no le dio. Y resulta que ya en la mañana, bueno, recogen el potrillo, pero el potrillo realmente estaba herido de un costado, como por la altura de las costillas, que tal vez ese ser no lo estaba abrazando, sino se lo estaba empezando a comer. Bueno, el policía de Saltillo estaba esperando el camión que venía hacia Saltillo. En eso pasa su amigo y le dice: ¿sabes qué? Necesito que me acompañes. Dice: es que ya viene el camión. Dice: yo te llevo hasta Saltillo, no te preocupes, pero necesito que me acompañes porque necesito que veas algo. Cuando este policía se dirigía a su rancho a dejar este potrillo, se encuentra con el cuerpo de este ser. El policía lo describe de una forma como si, dice, era una piel, Santiago, totalmente negra, como si fuera un solescuincle, dice. Olía muy mal. Tenía los ojos rojos, pero olía muy, muy mal. Lo que hicimos fue quemarlo. Dijo, fue quemarlo y te digo, esta carta que le escribo sucedió pues ya hace algunos años esto. Pero dice, realmente ese ser sí existe, dice, nosotros lo vimos y de hecho mi compañero al dispararle pues le dio muerte a ese ser. Pero dice, él lo describe, una piel muy oscura y con los ojos rojos y un ser también de más de 2 metros de altura. Y decidieron quemarlo, ahora sí que en el monte donde había quedado muerto este ser. Esto sucedió, General Cepeda, estos policías. Pero esto no termina ahí. General Cepeda es uno de los lugares que yo creo que más lo han visto, más ataques ha recibido las personas. Existe una maestra que ella tiene que ir a General Cepeda los fines de semana. Tiene que estar temprano, como a las 8 de la mañana. Entonces ella me comenta, me dice: Santiago, pues yo tenía que estar muy temprano, a las 8 de la mañana en General Cepeda, yo me iba con una hora de anticipación a las 7, pues no hay tráfico, todo bien. Dice, ya llevaba a mi pequeño hijo de 5 años, el que me acompañaba siempre. Dice, cuando ya iba yo llegando a General Cepeda, Santiago, por la carretera de Derramadero, dice, veo a alguien como si estuviera en cuclillas, en medio de la carretera. Me sorprendió, dice, pues yo soy muy, muy cuidadoso al manejar, siempre me fijo, pero dice, es como si se hubiera aparecido de repente. Entonces, cuando freno, le pego a esta persona. Le pegué a esta persona, Santiago. Sí fue un golpe, pues más o menos fuerte, porque hasta se rompió la parrilla del automóvil. Entonces, pero no encuentra a nadie, encontró ahí rastros, pero como de unas plumas muy finitas, es lo que me comenta la maestra. Pero dice, no era un guajolote, no era una gallina, era una persona que estaba así como en cuclillas, sentada en medio del camino. Llega las personas que la van a auxiliar. Y ella les platica, dice, no van a creer, pero pues atropellé, le pegué a un hombre que estaba aquí de repente. Entonces ya dice, no, pues sí, está bien. Le habla a la persona que pues va a arreglar su coche, ¿verdad? Que lo va a mandar al taller de Dersay Pintura. Entonces, cuando va a recoger esta maestra su coche, el muchacho que se lo arregló le dice, oiga, ¿contra qué chocó? Y la maestra ya no quería platicar porque decía que nadie le creía, que tal vez iban a decir que estaba loca, que cómo iba, si iba tomada o algo, ¿verdad? Entonces ya la maestra ya le daba pena platicar. Dice, no, dice, pero a mí platíqueme. Platíqueme, maestra, porque yo soy de General Cepeda. Y yo pienso que a lo que usted le pegó, usted atropelló, fue al famoso hombre pájaro. Dice, eso es lo que yo siento. Que fue, y entonces ya la maestra se quedó sorprendida. Dijo, a ver, platíqueme esa historia. Dijo, es que acá en General Cepeda ha habido inclusive ataques a las personas que van en automóviles. Me decía el jefe de la policía que en una camioneta una persona lo atacó este ser y en el toldo, en el capacete de la camioneta había huellas como de una garra, dice, como si fuera de un oso, Santiago. Fue algo impresionante. Entonces le digo, esto le pasó a la maestra allá en General Cepeda, esta historia, ese enfrentamiento con ese ser que, como dice ella, dice, tal vez, Santiago, con lo que me platicaron, pues era el hombre pájaro el que estaba en ese lugar. Existe también por este rumbo de General Cepeda, carretera de Ramadero, una carretera que tiene muchas curvas también. Venían dos hermanas de celebrar el día del grito ahí en General Cepeda, en la presidencia municipal. Venían en la madrugada. Dice, traíamos a nuestros hijos, Santiago, era mi hijo y mis dos sobrinos, venían en la parte de atrás, mi hermana venía manejando y yo venía de copiloto. Dice, en una de esas curvas, Santiago, nos cayó un hombre en el capacete, como si hubiera caído del cielo. Dice, cayó hincado este ser, mi hermana gritó, yo grité, los niños, o sea, era un caos ese automóvil, donde el terror nos invadió inmediatamente. ¿De dónde había salido esa persona? Dice, nos cayó arriba el capacete, Santiago. De pronto se le despliegan unas alas a este ser, los ojos rojos. Y créeme que yo estaba más que asustada, dice. Estaba como que, estaba emocionada porque me platica esta persona que ella es muy fanática a las historias de terror. A ver películas de terror, lecturas de las leyendas. Dice, yo estaba emocionada porque dije, ah, caray, o sea, existe este demonio, sí existe. Dice, y mi hermana gritando se salió de la carretera y este ser salió volando, Santiago. Dijo, esa fue una madrugada que tuvimos ese encuentro con este ser. Dice, de hecho, al día siguiente vimos el cofre del motor, cómo estaba sumido, con unas pequeñas rayones como si fueran de uñas. Entonces, lo que muchas veces, a veces, las personas dicen, oye, es que esto no es posible, ya lo hubiéramos visto más personas. Pues créame que hay muchas historias, personas que, muchos encuentros con este famoso hombre pájaro. Pero La cuestión aquí es de que muchos coinciden con la descripción que dan. Ojos rojos, más de 2 metros, totalmente de negro, con alas. Es lo que todos coinciden con estos enfrentamientos o con estos acercamientos con este ser. Le digo, esto le pasó a estas hermanas. De hecho, me comenta la hermana que venía de copiloto, dice, Santiago, mi hermana es fecha que no quiere manejar. No quiere manejar y menos de noche. Y dijo, esto nos pasó también allá en General Cepeda. Por eso es lo que les comento, que tal vez es en el lugar donde más avistamientos hay de este famoso hombre pájaro. La carretera Monclova, la famosa muralla. Me cuenta un trailero. Él venía en la madrugada rumbo a la ciudad de Saltillo. En eso ve cómo viene un ser volando en medio de la carretera. Dice Santiago, dice, créeme que yo pensé que era un dragón, dice, porque unas alas enormes que hasta se escuchaba como aleteaba, como si era algo muy pesado. Dice, en medio de la oscuridad, la calma absoluta, un silencio que reinaba en la carretera. Dijo, yo lo que hice fue esquivarlo porque venía directo hacia mí, hacia mi tráiler. lo esquivé, me salgo de la carretera y me quedé atorado en un canal de desagüe de la carretera. Dijo, ya no pude sacar el tráiler de ahí. Era un tráiler de plataforma que lo venía vacío, que en la parte donde inicia esta plataforma trae una especie de lámina muy gruesa para romper, yo creo que el viento. Dijo, y me quedé ahí hasta que llegó el agente de la Policía Federal de Caminos. Oye, ¿qué pasó, amigo? Entonces dice, yo no le iba a explicar lo que yo había visto, Santiago. Dice, no me va a creer, va a pensar que vengo drogado, va a pensar que vengo tomado. Entonces el trailero le dice, no, dice, es que no sé, dice, yo creo que dormité y di el volantazo y pues me quedé aquí atorado. Dijo, bueno, déjame reporto esto para que nos manden una grúa, deja reporto el accidente, le platica el policía federal. Y resulta que le dice, oye, pues mira, trae sangre ahí el, ¿qué fue lo que pasó? Entonces él voltea y efectivamente ahí donde empieza la plataforma está una gran mancha de sangre y el policía se sube y dice, oye, está fresca. Y el trailero le dice, bueno, pues a lo mejor fue un, no sé, una lechuza, ¿verdad? Que le pegué en el camino, dice, que ni cuenta me di, ni la oí. Pero este trailero jamás le dijo al policía lo que realmente lo había sacado de la carretera. O sea, no le comentó. Pero dice Santiago, yo lo vi de frente cómo aleteaba, dice, y como que se escuchaba el aleteo sorprendente, como si estuviera muy pesado ese ser. Dijo, pero yo me lo topé en la muralla de Monclova hacia Saltillo. Esto sucedió en la madrugada. También me mandan una carta a unos amigos que se dedican al... Son vaqueros profesionales, son vaqueros de rodeo. Van a muchas competencias. Ellos venían de Aguascalientes. Ellos son originarios aquí de Saltillo. Venían desde Aguascalientes, de la feria, donde habían participado. Y me comenta, dice, Santiago, venía mi esposa, venía mi amigo, la esposa de mi amigo, dice, y yo. Dice, yo venía manejando, mi amigo copiloto, y nuestras esposas venían en la parte de atrás de la camioneta. Dice, en el tramo de Aguascalientes a Zacatecas hay una recta, dice, fácil, te tardas ahí como más de una hora, que es pura recta la carretera. Dice, nosotros veníamos de Aguascalientes hacia Zacatecas. En el otro carril venía un tráiler, o sea, al lado contrario de nosotros, él iba hacia Aguascalientes. Dice, entonces imagínate, al momento, las luces en la oscuridad, en medio de la nada, pues eran las luces de la camioneta más las luces del tráiler que venía y las de nosotros. Vemos cómo del monte sale una persona totalmente desnuda, sale corriendo de medio de la nada, sale corriendo cruzando la carretera. Dice, yo me freno, el tráiler se frenó, pero al momento que pasa en medio de los dos carriles, así que nos cruza, así como que las dos luces, en medio de los dos vehículos pasa este ser, le salieron alas, Santiago, y se fue volando. Dice, créeme, nosotros cuatro lo vimos. El trailero se bajó, dijo, ¿vieron lo que yo vi? Le dijimos, sí. Dijo, de hecho, estábamos asustadísimos por lo que habíamos visto. Dijo, ¿pero cómo es posible? Dijo, sí, dijo, vimos al hombre salir de aquí totalmente desnudo, cruza la carretera y en medio de los cuatro carriles a este hombre le salen alas, Santiago, y sale volando. Dice, y no veníamos tomados, nada, porque teníamos que manejar, teníamos que llegar hasta Saltillo. Pero esto sucedió en el tramo de Aguascalientes hacia Zacatecas. Esto fue lo que sucedió. Dijo, ver en medio de la nada, Santiago, a ese hombre, cómo le salieron alas y salió volando. En una ocasión visité Creel, Chihuahua. Antes de llegar a Creel, no recuerdo exactamente en qué poblado, llegué a un pequeño restaurante ahí a las orillas de la carretera. Y me llamó la atención un recorte de periódico que tenían ellos enmarcados ahí en el restaurante. Y el encabezado decía así: hombre murciélago persigue a un joven en su camioneta. Entonces fue un reportaje, yo le pregunté ahí al mesero, le dije: oye, este muchacho. Dijo: sí lo conozco. Dijo: porque es el hijo del dueño del restaurante. Le digo: oye, esto. Dijo: sí, esto sucedió en esta carretera. Sucedió en esta carretera, él venía hacia el restaurante a ayudarle a su papá. Y en eso ve que él viene en la camioneta y ve que viene un hombre volando a un lado de él. Dice: bueno, aquí la prensa le puso que el hombre murciélago, pero él asegura que lo vio, llega aquí al restaurante, no podía hablar, venía muy, muy asustado. Hasta después de unas 2 horas se calmó y empezó a platicar y empezó a narrar lo que él había sucedido en la carretera. A mí, cuando me cuenta esto, pues me llenó así como de emoción, porque yo iba por esa misma carretera y aparte ya estaba oscureciendo. Dije: bueno, tal vez me tope a este hombre murciélago del que hablaba este joven. Le digo, hay muchas historias relacionadas con este famoso hombre pájaro en Santiago, Nuevo León, aquí en nuestra ciudad. En general Cepeda más que nada, pero ha habido personas, por ejemplo, en colonias que viven pegadas casi a la sierra, donde a veces al estar afuera de su casa, agarrando el fresco, han visto a este ser, han visto a este ser alado que pasa surcando los cielos de esos lugares. Digo, muchos dicen que es un nahual. Otros dicen que es una ave prehistórica que ha sobrevivido, se ha adaptado a nuestro mundo. Muchos a lo mejor dicen que es el chupacabras. En una ocasión se reúne un grupo de campesinos que ya estaban cansados de que les mataran a sus chivas, a sus ovejas, y pretenden hacerle una trampa a este hombre pájaro. Encierran todo su ganado, lo encierran en un corral, y estos hombres armados se ponen alrededor del corral para en cualquier momento atacar a este famoso hombre pájaro. Pasaron la noche, no escucharon nada extraño, no vieron nada, pero da la casualidad que apenas esclareciendo en la noche, se dieron cuenta que estaban alrededor de 15 ovejas muertas, con la misma técnica que habían matado anteriormente a su ganado. O sea que tal vez fueron atacados por este ser, y todos esos guardias, todos esos que estaban de guardia en la noche, todos esos campesinos, ni cuenta se dieron. Tal vez cuando usted transite por algunas carreteras en la madrugada y escuche un aleteo muy fuerte, o tal vez diga: oye, eso que va volando ahí es un hombre, es un ave muy grande. Bueno, tal vez usted tenga un encuentro con este famoso hombre pájaro. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en la siguiente emisión de Relatos.